esperando tu partida. Mi corazón late más fuerte al oír aquella voz. Pasajeros con destino al sur, se anuncia su salida. En la sala número 4, andén 16. Mis ojos brotaron dos lágrimas y fue el beso más amargo que de tus labios yo probé. Y recordé, hacía unas horas, cuando en mis brazos temblabas y gemías de placer. Y recordé, hacía unas horas, cuando en mis brazos temblabas y gemías de placer. Pero volví a la realidad y me doy cuenta que mi alma está vacía. Por tu partida, por tu despedida, porque te marchas y me dejas tan solo y sin tu amor. Por tu partida, por tu despedida, porque te marchas y me dejas tan solo y sin tu amor. Pero yo seguiré esperando. Pero volví a la realidad y me di cuenta que mi alma está vacía. Por tu partida, por tu despedida, porque te marchas y me dejas tan solo y sin tu amor. Por tu partida, por tu porque te marchas y me dejas tan solo y sin tu amor. Pero yo te seguiré esperando. Pero yo